cosas que han sucedido en mi calle, cosas que le han sucedido a algunos compas, y trato de transmitir ese mensaje, ¿no? De que el no todo en la calle es chido y que hay que buscar salir de ahí, que hay que estar al pendiente de tus sueños y que hay que luchar por conseguirlos. Y hablando de sueños y de luchar por tus sueños, cuéntanos, ¿cuántos discos tienes, Don B? Hace 2 años me propuse hacerlo profesional, darle un giro completo a mi vida, dedicarme a esto, carnal, y de ahí para acá tengo 2 discos nada más. El de Ni Santo Ni Diablo y el de Necio, que fue el que se estrenó el año pasado. Estoy pensando en este año otorgarles otro. Primeramente Dios, antes de que acabe este 2020, nos vamos recio, güey. Pues vámonos recio, como dice mi carnal Don B. Vamos a escuchar estas 2 rolas de él, a ver qué les parece. Y regresamos, seguimos aquí en Artefacto, en la Resistencia Radio. No se vaya, estamos escuchando a Don B. Artefacto, en Resistencia Radio. Malvivientes, primo. Es el pinche Don B, güey. Es el pinche Aliger Studios. Mirándome al espejo, mijo, me puse a pensar todo lo que ya he pasado desde que murió mamá. Una voz me dice que le siga, que llegue al final, pero el dinero en mi cartera no creo que vaya a alcanzar. Ay, que lo mantenga real, que lo mantenga vivo. Escucho los consejos que me brindan mis amigos. Escribo de madrugada, siempre con el mismo brillo, siempre con la misma hierba forjada en el cigarrillo. Le jugué a lo prohibido y terminé en prisión. Lo siento, mamá, la calle me convirtió en bad boy y al ritmo del reloj me convertí en lo que ahora soy. No sé de dónde vengo y no sé para dónde voy. Hoy sigo caminando, vato, en esa cuerda floja, con las metas bien claras y mis letras en las hojas. A mí se me dio escribir, no ser el dealer de coca, apretado del bolsillo pero con la boca floja. Hey, wey, quiero hip hop, súbele esa madre perro que suene chingón. Hey, bro, préndete ese blon, las manos en el aire, mijo, que esto está cabrón. Hey, wey, quiero hip hop, súbele esa madre perro que suene chingón. Hey, bro, préndete ese blon, las manos en el aire, mijo, que esto está cabrón. Yeah, que esto está cabrón, mijo. Ni bueno ni malo, ni santo ni diablo, solo te escribo lo que pasa allá en mi vecindario. Santa Cata es el barrio donde la vivo diario. Me verás por la tele y también sonar por la radio, y siguen siendo varios homes que la viven perrón. Llega el fin de semana y agarramos loquerón. No sé ni cuántas llevo, perro, sírveme otro ron, güey, que voy pa'l estudio tras sesión de grabación. Que suene perrón, primo, suéltame ese ritmo, que traigo la garganta llena de letras y estilo. Vocabulario fino, de talento latino. Voy a dejar el alma pa' que mis rolas sean himnos. Ya se volvió mi vicio y de mis compas también. Que suenen los disparos de mi boca pa' tu cien. Que haré que con mi nombre se te enchine hasta la piel, güey. Cuide a su mujer porque así le va a ser infiel. Hey, güey, quiero hip hop, súbele esa madre perro que suene chingón. Hey, bro, préndete ese blon, las manos en el aire, mijo, que esto está cabrón. Hey, güey, quiero hip hop, súbele esa madre perro que suene chingón. Hey, bro, préndete ese blon, las manos en el aire, mijo, que esto está cabrón. Yeah, que esto está cabrón, mijo. Haz lo que quieras, menos cambiarle. Estamos en Resistencia, Artefacto. Nació este vato rapero, mamá apenas 16 y mi papá déjale obrero. Y entre bajas, altas y problemas familiares, juro un día tenerlo todo y seguirle para adelante. Wow, marcaba apenas 10 y mamá ya no estaba en casa. Una vida de problemas y solo escrito una carta. Decía mi hijos, perdonen, fue una tonta decisión. Siempre estaré con ustedes, búsquenme en su corazón. Esas fueron las palabras que en carta escribió mi vieja. Las tendré bien grabadas hasta el día que yo envejezca. No pasó mucho tiempo, mijo, ya viví en la calle. Conocí varias caras de esas muy poco leales. El vicio tocó puerta, siempre la tuve abierta. Empecé tirando piedra y hierba a precio de 50. Los clientes ya eran muchos, así que abrimos la tienda. Y así ganaba feria, mijo, cual si fuera empresa. La vida es una ruleta que no puedes parar. Tú decides qué camino es el que quieres tomar. Yo me subí a este tren, no sé dónde va a parar. Bendita vida loca, me diste armas para triunfar. La vida es una ruleta que no puedes parar. Tú decides qué camino es el que quieres tomar. Yo me subí a este tren, no sé dónde va a parar. Bendita vida loca, me diste armas para triunfar. La vida da mil vueltas, ya pasaron esos días. Y al igual que ustedes, me caga la policía. Cambié balas por rimas, las armas por las tarimas. Mijo, ni bueno ni malo, siempre de vida sencilla. Plasmé mi vida en ritmo, sirven colocó los beats. La calle fue mi escuela, mis coros se vuelven hits. De tanto que me mencionas, tu novia si son mi bitch. Y si no te gusta Kyle, yo no sé qué haces aquí. Porque bueno, yo juraba no era malo. La vida me trató mal y hoy le cobro todo el daño. Peñidos bien vividos, ya nada se me hace extraño. A excepción del amor, porque necio siempre fallo. Ay Dios, bendice mi clica y mi vecindario. Aquellos malvivientes con los que la rolo diario. A mis enemigos que se supone son varios. La escala que el morro ya creció y suena en todo el barrio. La vida es una ruleta que no puedes parar. Tú decides qué camino es el que quieres tomar. Yo me subí a este tren, no sé dónde va a parar. Bendita vida loca, me diste armas para triunfar. La vida es una ruleta que no puedes parar. Tú decides qué camino es el que quieres tomar. Yo me subí a este tren, no sé dónde va a parar. Bendita vida loca, me diste armas para triunfar. Yeah. Malvivientes, es el Don B, güey. Ya se la sabe, la casa produce, perro. Mixel en los controles, yeah. El Silla L en el beat. Yeah. Don B. Ni santo ni diablo. Escuchamos Ni santo ni diablo y Bendita vida loca de Don B. Y antes de continuar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ya empezó el aniversario aquí en La Resistencia. Y hay varias sorpresas en estos días, pero no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio y en Twitter como @ResisteMX. Síganos, hoy habrá sorpresa. Y regresando contigo, Don B, ¿cuál es tu disco o tu canción favorita dentro de tus composiciones musicales? Pues mira, disfruto mucho mi jale. La neta es que cada canción me llega, me inspira, me motiva. Y si tú me pones esa pregunta de cuál es tu canción favorita, está difícil, pero yo creo que Necio. Necio ha sido una canción que fue muy difícil de escribir porque pues me plasmaba yo en esa canción. Lloré y he llorado cuando la canto con esa rola. Entonces yo creo que esa es la que más sentimientos me llegan cuando la toco, ¿ves? Todos o casi todos los artistas tienen o han tenido algún artista al que admiran. Y la siguiente pregunta va hacia allá. ¿A ti qué músicos han inspirado tu trabajo? Como te comentaba, carnal, yo escuché rap como a los 13, o sea, como 10 años, carnal. Y pues yo estaba escuchando en ese momento, pues ya sabes, ¿no? ¿Quién no conoce al Cártel, a Control Machete, al Pecador, a Cypress Hill, a Eminem, a Tupac, al Biggie? Me creía con esa escuela y pues me latía su rollo. Entonces, fueron una influencia muy grande en cuanto a mi posición de ahora escribir rap, carnal. Y yo creo que pues entre más van pasando los años, güey, van saliendo muchos más artistas que igual te inspiran de alguna otra forma, ¿va? Entonces eso está chilo, güey, nunca dejo de aprender. Cada que estoy con alguien que igual está envuelto en el rollo de la música, le aprendo algo y eso me llena. Y igual, y si yo le aporto algo, pues él aprende y yo aprendo de él. Y me gusta mucho compartir eso, ¿va? Entonces ahorita he tenido oportunidad de estar con artistas que yo decía, los escuchaba desde antes, y ahorita he tenido la oportunidad de tocar con ellos, de convivir con ellos, y que pues me compartan uno que otro consejo, y eso está chilo, carnal. Oye, yo tengo curiosidad, ¿tú no practicas el freestyle? Porque digo, es como algo que está muy de moda entre los raperos. ¿Tú practicas el freestyle? Pues fíjate que el freestyle no lo practico, pero más que cuando agarro la loquera y estamos ahí en el barril echando una que otra barra, pero en sí no lo practico, güey. Me gusta machín el free y respeto mucho a los carnales que hacen el free, pero yo como tal, no, güey. Yo me dedico a hacer rolas y a tratar de dar un mensaje con mis canciones, a enfocarme en los shows. Entonces, pues no lo practico, pero respeto mucho ese pedo. Pues vamos a escuchar un par de rolas más de Don B y regresamos aquí a la resistencia. Yo. En Artefacto. No te vuelvas loco otra vez. No olvides que el año pasado estábamos en una maldita cárcel, Tony. ¿Recuerdas? Tú recuerdas. Yo ya me olvidé. Yo quiero lo que me merezco. Hoy viajo con calma, mi pluma está en llamas. Me monto en el ritmo y te tumbo la dama. Mi flow se te clava, mi boca derrama. Estilo callejero y crema pa' la cama. Cabrón, cogieron por la mala, bueno pa' la maña. Biznero mi perro y pinto como barda. Mi equipo no falla, brinca si la caca. Bendito me llaman por lírica cara. Yo me la fleto, pasa la otra cheve. Pa' donde viajo ya no hay quien me frene. Sufrí de morro y no evito que sueñe. Evento lleno subiendo de level. Quien no me quiere, quiere que me quiebre. Ya no batallo, la envidia los mueve. Guach en el barrio, la gente no miente. Llevamos el mando puro malviviente. Cuando me rifo la clica se altera. Dame lo mío que hoy lo gasto en fiesta. Solo con gente que un día en mi mesa. Apreto la tripa y una aquí se fleta. No se confunda si somos callados. No patee la jaula porque el perro es bravo. Puro talento zumbando en el micro. Vago bendito, puro güey pesado. Ya, no, perdemos el tiempo, mejor lo gozamos. Porque la flaca no avisa y si llega atoramos. No hay quien nos diga pa' dónde, solo navegamos con él. Reo y al Charlie primo corona. Ay, no, no, no me voy a rendir. Ay, no, no, no me voy a rendir. Voy como el primer día enamorado de este trip. Ay, no, no, no me voy a rendir. Ay, no, no, no me voy a rendir. Voy como el primer día, primo, enamorado de este trip. No prestaste atención. Tensión provoco al prójimo si grabo una canción, güey. De tu oposición en la cancha, puras barras. Esta es mi posición. Con razón, un bolsón de pasón. Radicamos, aquí la vivimos. No te la platicamos. Daño colateral con literatura entera. Los perros en la esquina en busca de tu cartera. Pero shh, calle 12, que a docentes han matado por andar de dos voces. Atroces los han quebrado. Nada nuevo en la esquina es ver comer callado. Aquí orina sentado el que se siente respetado. Ay, Papantla, tus hijos vuelan. Por esa verde pierden el sentido de pensar. Mi planta rompió de esquelas porque el hip hop se siente y esto me hace sentir mal. Ay, no, no, no me voy a rendir. Ay, no, no, no me voy a rendir. Voy como el primer día enamorado de este trip. Ay, no, no, no me voy a rendir. Ay, no, no, no me voy a rendir. Voy como el primer día, primo, enamorado de este trip. Ey, wannabe, para esto nací. Enamorado más de este maldito trip. Y no del tuyo, sino del mío. Sabiendo muy bien, no me entiendes el mío. Y mírame, güey, si sentirme sensei. Me la llevo relax, este tema si es mel. Dame la crema y la puta nata. Si carnalito no nos opacas. Sin corbata y traje más vivientes clica. En la puta casi claro si se identifican. Rimas trafican, ya nos ubican. Mi mentalidad carnal no modifica. No insista si no lo sabe hacer. Sense lo produce y va pa' tu cien. Si rap es por algo y es para crecer. Amor al arte, mi rap de partir. Soy el rapero Charlin igualable. Rima, es posible que te extinga. Con bombas soltadas desde cabina. Día con día sueño mejorar y subir con mi equipo. Y a esto convoy yo ya me dedico. Este trip no lo voy a dejar. Si así me tocó, no lo voy a cambiar. Mi life ya está llena de rap. Este trip, carnal, no lo voy a dejar. Dale que los controles. Malvivientes clica, mami. Delta Fence. Es el Don B perro. Irvin Noise en el beat, wey. Sin corbata y traje. Chao. Necio. Escuchamos Necio y enamorado del buen Don B. Y regresando contigo, carnal, hace un momento que escuchaba tu canción, me surgió la pregunta, ¿por qué te haces llamar Don B? Ah, pues el nombre de Don B surgió, carnal, cuando yo estaba morro. Pues mucha gente me decía que no aparentaba mi edad, tanto físicamente como psicológicamente. Yo ya pensaba, pues más allá, carnal, o sea, yo no me veía igual que mis homies de mi edad, ¿me entiendes? Entonces, de ahí se quedó con que mi mentalidad y mi presencia era como de un don, güey. Entonces, por eso me dijeron que yo era el don. Entonces, de ahí salió lo de don y la vez de mi inicial, de mi nombre, me llamo Brandon. Entonces, pues de ahí salió Don B. Y antes de continuar con la siguiente pregunta, me gustaría decirles a los artefans que este día solamente tendremos de 30 a 40 minutos de programa, ya que la producción de La Resistencia se armó unos excelentes sets para este 10º aniversario de La Resistance. Y como pues ya se nos va a acabar el tiempo de la primera parte de esta entrevista, pero no se preocupen, la siguiente semana tendremos la segunda parte de esta agradable entrevista que tuvimos con Don B. Y me gustaría finalizar con la siguiente pregunta, carnal. ¿Qué rappers o MCs admiras que sean mexicanos? Ah, qué buena pregunta, güey. Pues respeto y admiro a todos mis homies. A todos mis homies con los que he chambeado. He tenido oportunidad de escucharlos. Los respeto machín en sí. No tengo como como un favorito en la escena ahorita, porque pues todos le dan recio, carnal. Entonces, pues a mí me gusta escuchar mucho su trabajo y aprender de ellos. Y pues todo eso como que se me clava, ¿ves? Entonces, no hay un favo, pero pues ahí andamos al millón, siempre con la fe y con la mente dispuesta para chambear. Pues vamos a despedir a Don B con estas dos canciones de su autoría y regresamos rápidamente aquí a la cabina de la Resistencia. Yeah. Es el Don B, primo. Dímelo, Mixel. Ya se me hizo vicio darle lumbre a la libreta, güey. Si me monto en el ritmo, prendo la calle completa. Están tirando baba, les dejé la boca abierta, ey. Ya cierré el hocico, compa, no ve que no fleta. Traigo la troca repleta, sírvase otro trago. Hay chafe en la guantera y pa'l robot que aquí cigarro. Me verá por su cuadra con mi callo bien forjado. A mi Tony y a mi equipo puro malviviente ondeado. El clavo pa'l despiste, primo, por si cae la ley. Tramo oscuro por las calles de mi city, igual con Mex. Santa Cata, Barrio Bravo, ya se la sabe mi rey. Solo actuamos, no pensamos, túmbate ese rollo, wey. Mira, vato, no más guacha hasta donde he llegado. Se me hizo vicio el ritmo y las noches de andar drogado. No cambio, mami, nunca olvido mi pasado. A quien me cerró la puerta y quien sí me extendió la mano. Ya se me hizo vicio, ya se me hizo vicio. El cantar pa' la calle y darle fuego, mami, al micro. Ya se me hizo vicio, ya se me hizo vicio. El callarle el hocico al que nunca confió en mi equipo. Ya se me hizo vicio, ya se me hizo vicio. El cantar pa' la calle y darle fuego, mami, al micro. Ya se me hizo vicio, ya se me hizo vicio. El callarle el hocico al que nunca confió en mi equipo. Más rayas pa'l tigre, lo que he logrado. Me gusta ver las caras que no confiaron. Ahora me crezco y les toca ver. Yo soy de Nesa y sueno hasta Monterrey. Ya se me hizo vicio, gente, se los acepto. Por eso en cada línea parece que boxeo. ¿Cómo te explico? No intentes tumbarme el puesto. Si estás en mi contra, pierdes todo, te lo apuesto. Más que vicio, este es mi terreno. Y envicia el rap y ahora es todo nuestro. No creían que esto iba en serio, como dijo Don Ben un tema. Yo ya no juego, pocos con el don que tenemos en estas líneas. Mixel y Don Ben un tema, ya lo pedían. Tengo escuela de leones porque sé matar mis presas. Tienen muchas letras, pero ninguna como esta. Ya se me hizo vicio, ya se me hizo vicio. El cantar pa' la calle y darle fuego, mami, al micro. Ya se me hizo vicio, ya se me hizo vicio. El callarle el hocico al que nunca confió en mi equipo. Ya se me hizo vicio, ya se me hizo vicio. El cantar pa' la calle y darle fuego, mami, al micro. Ya se me hizo vicio, ya se me hizo vicio. El callarle el hocico al que nunca confió en mi equipo. Ya te la sabes, compa, es el Don B. Dímelo, Mixel. El sí ya él en el beat. Ni santo ni diablo, perro. La casa produce. Se me hizo vicio, wey. El sonar en mi cuadra. El sonar en todo México. Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Ya, malvivientes clica, ni santo ni diablo, perro. Solo una maleta me acompaña en el camino. Hierba, ritmo y letras pa' forjar este destino. Me subí al camión sin saber cuál era el camino. Viaje solo y en la oscuridad me encontré el brillo. Solo una maleta me acompaña en el camino. Hierba, ritmo y letras pa' forjar este destino. Me subí al camión sin saber cuál era el camino. Viaje solo y en la oscuridad me encontré el brillo. Chucky prende el leño, destapa que el caguamón. Mix el rayo al plato, mijo, y ponme el miquenón. Que malviviente suene, perro, en toda la nación. Santa Cata, clica, mami, revienta el cantón. Yao, prende la hierba, levanta la chela, brindemos por malos momentos. Que a veces se gana y a veces se pierde, siempre me la paso contento. Mi vida tan dura como la de muchos que a veces me torna violento. No joda mi compa que a mí desde morro la neta me sobra talento. Nunca la creyeron y hoy mi nombre se rumora. Dicen vales del barrio, donde cuando la otra rola. Que levante la mano la gente que siempre apoya. Los malvivientes, compa, reventando en tu colonia, no. Yo siempre he dicho, no será fácil, pero trabajé bien duro, fue lo que me hizo más ágil, no. Yo siempre he dicho, no será fácil, pero trabajé bien duro, fue lo que me hizo más ágil. Solo una maleta me acompaña en el camino. Hierba, ritmo y letras pa' forjar este destino. Me subí al camión sin saber cuál era el camino. Viaje solo y en la oscuridad me encontré el brillo. Solo una maleta me acompaña en el camino. Hierba, hierba, ritmo y letras pa' forjar este destino. Me subí al camión sin saber cuál era el camino. Viajé solo y en la oscuridad me encontré el brillo. La calle fue mi escuela, pues la vida me ha golpeado. Dios me quitó algo sagrado y aún no se lo he perdonado. Güey, si estoy donde me encuentro es porque ya lo he trabajado. No fue Satan ni fue Cristo, yo todo me lo he ganado. Ya, seguí pa' adelante, no pedí permiso, los pies en el piso, cabrón. Canto pa' la calle México, mi barrio, mi clique y para el callejón. Yo el vivo reflejo de un vato, salido de barrio humildón. El compa del que te burlaste, primo, ya se la sabe, perrón. Y mira, mami, cómo es que las cosas son ahora. Ya me ha llegado el turno, perro, y no ser de la bola. Le batallé bien duro, escucho tombe, ya es la hora. De lado a lado que suene mi voz en la emisora. Ve cómo se acomoda lo que ayer nos hizo mal. No presumo de riqueza, pero ya alcanza pa'l pan. Oye, tengo una mujer y una fama a la que cuidar. Y una vida loca que comparto con mi gang. Solo una maleta me acompaña en el camino. Hierba, ritmo y letras pa' forjar este destino. Me subí al camión sin saber cuál era el camino. Viajé solo y en la oscuridad me encontré el brillo. Solo una maleta me acompaña en el camino. Hierba, ritmo y letras pa' forjar este destino. Me subí al camión sin saber cuál era el camino. Viajé solo y en la oscuridad me encontré el brillo. Sí, es el Don Beloco, ya te la sabes, ni santo ni diablo. La casa produce, el Silla L en el beat. Escuchamos estas buenas rolas de Don B. Y no se pierdan la siguiente semana la segunda parte de esta entrevista que tuvimos con este buen MC llamado Don B. Nosotros los dejamos con este buen set que, como ya dije, se armó la producción de La Resistencia y que al parecer va a estar bueno. No se vayan, se va a poner chido. Yo me despido con la siguiente rola. Es un clásico de Control Machete. Recuerden estar al pendiente de las redes sociales de La Resistencia. Hoy iniciamos la resistencia X. Oídos libres. Bye. Ruido, acabo contigo y no me preguntes, pues yo ya digo no explico. Que escuches algo.